Malditos Veganos, episodio 104. Hola, hola, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidux, bienvenis a un nuevo podcast de Malditos Veganos, ese podcast que ya lleva más de 100 capítulos en el cual os damos tremenda turra sobre nuestro estilo de vida vegano y sobre nuestras aventuras y desventuras en este mismo mundillo. Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Que tenía muchas ganas de presentar esto, la verdad, me ha salido como muy bien. Ya, sí, volvemos sí, a la sí. Pues yo muy contento de que estés aquí y bueno, como no está Miriam, lo digo yo también, ¿no? El espacio seguro para muchas personas que vienen aquí y bueno, pues se siente un poco, es como un oasis que decimos siempre también en mitad del desierto, así que muy muy contento de que vengas aquí, que no, bueno, que tienes muchas cosas que contarnos y hoy, bueno, se viene tremendo podcast, ¿eh? Hoy es un podcast de aventuras y desventuras, justamente. Un podcast bien nutritivo, también podríamos decir. También. Hoy es un podcast de escuchar o ver, si lo veis. Hoy es un podcast de consumir, punto final, ya está. Es un podcast de consumir. Es un podcast de verlo antes de comer, porque si os entra hambre, pues es buena idea, ¿no? Que sigáis alguno de nuestros consejos, porque hoy vamos de maestros culinarios, ¿no? Hoy vamos un poquito de cocineros profesionales. Claro, el problema... No somos nosotros nada de eso. El problema es que de repente no está Miriam, ¿no? Que es la que sube recetas a Instagram. claro. No pasa nada. Increíble, Miriam, qué poco compromiso con el podcast, ¿eh? Estoy flipando, en fin. Pobrecilla, en fin. Que no tiene la culpa. Cuidado, un besito, no digamos Miriam. Nada que luego nos denuncian. Cuidado, es verdad, cuidado. Cuidado. Que es que últimamente no se puede decir nada en internet, ¿eh? Ya lo sabes. Sergio, ¿tú te puedes creer que por primera vez hemos tenido nuestro primer beef? O sea, por primera vez hemos tenido nuestra primera, persona en contra del podcast, ¿no? Podríamos decir. Sí, no, pero bueno, yo creo que después de 3 años ya tocaba, ¿no? Ya tocaba. Haters con a hate. Muy fuerte esto. Ya lo contaremos cuando haya como terminado toda la movida. Yo lo estaba antes hablando también en el streaming. Yo jamás habría esperado que una persona como es la persona que ha tomado estos actos fuese a justamente a hacer algo así. Pero bueno, pues se ve que ocurren cosas en el mundo del veganismo, así que cuando todo esto esté aclarado, ya os contaremos, no preocuparse, estamos bien, todo fenomenal, pero sí que ha sido... Ayer te llevaste una sorpresa, ¿no? Ayer me pasó una cosa que se llevó la palma, literalmente. Pero bueno, yo creo que es hora de empezar y de... Bueno, porque es que tenemos deberes por hacer aquí, porque... Tenemos que agradecer muchas cosas, sí. Como siempre, a todos los que estáis viendo esto. Gracias por escucharnos, por todo. Bueno, claro, es la primera vez que estoy en el podcast, desde el podcast presencial, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro. Digo, a ver si lo voy a decir demasiado tarde, pero tío, qué ilusión me hizo ver la cantidad de gente que fue a escucharos a Miriam y a ti, Sergio, en el podcast presencial del Beckfest, ¿eh? ¡Qué barbaridad de gente! ¡Qué guay! Y qué chulo todo. ¡Qué guay en general! Como, no sé, el llegar a tanta gente que me sigue pareciendo como muy loco y es como muy chulo. Así que, de verdad, muchas gracias a todos y especialmente a nuestros patrocinadores de hoy, la gente que apoya el podcast. Tenemos un montón de malditos Ibisurs, Pluma Azul, La Laurins, Holy Carrot, David y, por supuesto, Maga, que es patrocinadora in situ también en Turín, que es donde estaba yo mientras se grababa el Beckfest y por eso no pude estar yo también ahí con vosotros. Me trajo esta vez unos, bueno, no sé qué eran como unos triangulitos así, unos bollos riquísimos, buenísimos, veganos, que estaban de locos. Así que, Maga, gracias por apoyar el podcast y por alimentarme también. Luego está Lorena Gigi también, maldito Bulbasaur. Y es nueva, maldito. Ah, es la primera vez que es maldito Bulbasaur, sí, Lorena. Sí. Oye, pues muchas gracias, Lorena. Esperamos que sea mucho más tiempo y que te guste y que disfrutes de las ventajas de los patrones. Mr. Papaya, Nacho Bartolomé y Nuria y tú. Que no es que Sergio sea patrón también, sino que Nuria es Nuria / y tú también están, bueno, siguen siendo malditos Bulbasaur. Así que muchas gracias a todos, a todas, a todes por el apoyo. Y lo dicho, muchas gracias también, por supuesto, a todos los que nos seguís en TikTok, que estamos a menos de 100 personas de los 1000 ya, ¿eh? que a menos de 100 personas, vamos a tope ahí. El apoyo al TikTok, síganos. Que además el Sergio se está currando unos TikToks bien chulos, siempre, pero verá que cada vez están mejor. Y ahora, pues bueno, es que Sergio sabe utilizar IS, inteligencias artificiales, IAS, para que de repente seamos Iron Man, Capitana América y... No, Capitana Marvel y tú eres Thor, ¿no? Sí, bueno, un intento, ¿no? Los que estéis viendo el streaming desde Twitch, que ya sabéis que lo hacemos en directo, malditoveganos.com/directo si queréis entrar, o si no desde el Twitch buscáis en el buscador Maldito Veganos y os salimos, habréis visto la pantalla de espera de los superhéroes del veganismo, podríamos decir. Sí, ¿no? Un poquito sí, un poquito cada sí, uno un poco los villanos de repente, ¿no? Bueno, depende de quién lo mire, ¿no? Depende de quién lo piense. Claro, claro, claro, depende de dónde lo mires. Y bueno, por supuesto, el media kit para todos los que quieran de repente, pues eso, decir, oye, pues mira, me gustaría trabajar con los chavalitos estos del podcast, pues malditoveganos.com/media kit y ya sabéis que tenemos el Discord, malditoveganos.com/foro, donde podéis, pues eso, formar más parte de la comunidad, hablar con más gente que sigue el podcast, resolver dudas sobre veganismo, preguntar lo que queráis. Así que bien chulo, la verdad, bien chulo el tema de la comunidad que tenemos alrededor y eso, y que mola mucho que de repente cuando se hace algo presencial haya tanta gente apoyando ahí y viendo, ¿no?, un poco las caras de la gente que pues, estáis pues, ahora mismo detrás de vuestras pantallas viéndonos en Twitch o en vuestros auriculares o en altavoz en casa escuchándonos. Así que un besito a todo el mundo. Y ahora sí, ¿empezamos con hablar de cosas? Sí, claro. A ver, lo que me gustaría también comentar, todavía un poco como de resaca después de todo lo que pasó en el VegFest, súper contentos por cómo fue la charla. La verdad que se acercó después también mucha gente a comentar. Es verdad que durante el VegFest no estaban tus vídeos porque ya sabíamos que quizás podía haber fallo en la conexión en directo y también falló porque faltaba un codec. Pero bueno, luego los introdujimos en el podcast resubido, que es verdad que no tiene la mejor calidad del mundo, pero bueno, supongo que mejoraremos para siguientes porque, a ver, pues los medios eran los que eran, no teníamos los claro, medios claro, de... No. Pero bueno. Pero bueno, yo lo veo bien, ¿eh? Yo creo que, coño, se escucha. Además, guay, se escuchaba mucho como el público, ¿no? En plan, es que, claro, tú piensas. Hooligans. Tú piensas que estaba allí todo el público y al final es. Claro, es un recinto y se escucha todo el sonido del ambiente. Que es verdad que llevamos micros, pero bueno. Son cositas que apuntamos para mejorar. Total, total. Yo, claro, durante ese tiempo, pues lo dicho, estaba en Turín, estaba en Italia y me grabé varios vídeos que eran como un poco, pues eso, para estar allí, ¿no? Virtualmente, pero está grabado. Entonces yo llevo como 3 meses para hacer ya, sí, 3-4 meses en los cuales me cogieron para trabajar como filmmaker y como realizador y montador un poco, pues editor, ¿no? De los streamings de Victory Road sobre Pokémon. Bueno, pues el caso que yo, claro, viajo allí, pues obviamente por trabajo, pero no suelo tener mucho tiempo libre porque es viajar, ponerte con el ordenador, tal, y estamos pues prácticamente todo el día en el hotel. Entonces no dio tiempo a hacer mucha cosa, pero justo dio la casualidad que el hotel tenía ahí un mini jardincito en el medio que era chulísimo y dije, bueno, ya está, vegano, pues bien de plantas, me voy a grabar yo aquí. Sergio, yo te lo juro... Ya, creo que sé lo que vas a decir. Más vergüenza. Sabía. Mira que a mí me da un poco igual. Sí, grabar además vas a un sitio donde nadie te conoce, ¿no? Que es como que claro, te libera un poco en plan. Hablan italiano, ¿sabes? Sí. Encima hablan italiano, entonces como, pues bueno, no se entienden, no se enteran, ¿no? No entienden lo que estoy diciendo. Pero, tío, es como que dentro del jardincito este... pues la cafetería del hotel tenía puestas algunas mesitas y tal, y entonces era rollo, pues eso, como para que bajases ahí a tomarte un café, ¿no? Entonces estaba todo en completo silencio, solo se escuchaban los pajaritos y los bichillos, las cigalas que había por ahí, y las cigalas, ¿cigalas? Las cigarras. La cigala, el cigala es otra cosa, ¿no? El cigala es un cantante. Y la cigarra es solo que suena... Sí, sí, eso es lo típico de los animes en japonés, que se escucha ahí en plan de... Sí, es eso, la cigarra. Pues eso, estaba el cigala tomándose un café, las cigarras y los pajaritos, ¿no? Y estaba la gente... Claro, es como un hotel bastante de money, la verdad. Los Pokémon, Pikachu paga buenos hoteles, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba lleno de... gente mayor, en plan, pues con sus vacaciones tranquilitas, ¿no? Que dieron decir, madre mía, esto se ha llenado de friki de Pokémon aquí, ¿en qué momento? Pero estaba, pues eso, había como, a lo mejor había 5 mesas, pues 2 estaban ocupadas por señores italianos que estaban muy en silencio, sin mantener ningún tipo de conversación entre ellos, tomándose pues su té, su merienda italiana, ¿no? Y claro, yo llegué allí y dije, bueno, mira, ya he bajado a grabar, ya no hay vuelta atrás, no me voy a subir a la habitación del hotel a grabar. Claro, yo pensaba que ibas a grabar todo desde la habitación del hotel, y ya cuando te vi ya ahí en el jardín, yo digo, bueno, este hombre es súper valiente. Claro, además yo dije, le voy a dar rienda suelta a mi faceta youtuber, entonces yo dije, voy a ir buscando planos, tal, moviendo la cámara, no sé qué. Entonces, yo en el momento en el cual empiezo a grabar y delante mío veo como todas las caras de los señores italianos hacen como ¡fum! Y se me quedan mirando rollo, o sea, me miraban como muy inquisitivamente en plan, tío, porque claro, además para que se escuche bien pues tienes que alzar un poquito la voz, ¿no? No vas a ver, ay, hola chicos, ¿qué tal? ¿Sabes? Entonces yo dije, bueno, pues chico, van a ser 2 minutos. Pues tío, te lo juro, o sea, si las miradas se clavasen, serían cuchillos, tío, y me habrían atravesado. O sea, me sentí súper incómodo, tío, súper incómodo. Y lo peor de todo es que llegó el momento de hacer la outro. Claro, porque la idea original era, venga, pues que se quiam, pues, se grabe, ¿no? Hace la outro y entonces luego la gente que lo escucha le sigue ya allí en claro, el directo, ¿no? Entonces la idea es que se quiam hacía el outro y nosotros le seguíamos a él a distancia de lo que él había hecho. En diferido, todo como muy bonito. Entonces, claro, ya a mí de por sí me da un cringón que te cagas en hacer la outro. Si estoy contigo o con Miriam, pues imagínate yo solo allí diciendo, venga, vamos allá. Y gritando, ¡malditos veganos! Y viendo cómo los italianos, pero, o sea, literalmente me penetraban con la mirada. Yo decía, por favor, que no estoy haciendo... O sea, no es para tanto, Dios. Pues sí, pero bueno, quedó bastante bien. Y ya está, pues una anécdota más que contar. Luego me dijo Sergio, muy bien todo. Yo preguntando, oye, ¿qué tal la experiencia? Chulísima, tal, lo único que bueno, que no han salido los vídeos. Y dije, bueno, no pasa nada, la intención y lo que cuenta. Bueno, pero luego hemos añadido... Menos mal, porque yo, por un lado, quería como no mirarlos para que fuera sorpresa, sí. Pero por otro digo, bueno, voy a mirarlos para ver si están bien grabados y no hay ningún fallo. Entonces, claro, yo los vi una vez y luego allí, yo en plan, ostras, ¿qué era lo que había dicho Sekian? Yo viendo los vídeos a las 2 de la mañana, ¿sabes? No me acordaba, pero bueno, más o menos sí que me acordaba de todo, pero bueno. Ay, Dios mío, qué desastre. Pero bueno, muy bien, la verdad. Luego, en Turín, he descubierto que la pasta con tomate puede estar aún más rica de lo que todos creemos. Pensaba que iba a decir, ¿no es vegana? No. Y en plan... No. Claro, es verdad que, pues bueno, normalmente allí como que mientras estás trabajando en el recinto y tal... hay como un catering, ¿no? Entonces en el catering siempre hay opciones veganas, pero no es como comida típica, ¿sabes? Es comida de catering, de comida de llegar y te pones ahí, había hamburguesas veganas, tal, pero eran hamburguesas veganas en plan, pues, de las del Mercadona, ¿sabes? El Mercadona italiano. Mercadona, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un día que dijimos, tío, nos apetece un poco de probar, pues, una buena pasta italiana, ¿no? Una pizza italiana bien rica. Entonces fuimos a un restaurante que si estáis en Turín, por lo que sea, y queréis ir, os lo recomiendo, se llama Eat Ali, en plan, eat de comer en inglés, Italy, ¿sabes? Sí, ah, juego de palabras, sí. No, sí. No, tremendo el marketing. Pues, tío, no tienen casi cosas veganas, obviamente, pero hay una pasta con tomate, que es como lo más típico, que es literalmente eso, espaguetis con tomate. Eso está, o sea, de verdad, Sergio, te lo juro, ojalá saber preparar yo esos espaguetis con tomate. Yo no sé cómo los hacen. Había como, o sea, el tomate estaba como en salsa, pero había como trocitos de tomatitos, ¿sabes? Era como buenísimo, te lo juro. Es que estoy salivando ya de recordarlo. Y la pizza, claro, pedimos como una pizza margarita típica que también allí se toma muchísimo, con la mitad con queso y se la tomaba Golden, un besito para Golden desde aquí, de Radio La Pera, y la otra mitad sin queso y yo me tomaba como la base con tomate y tal. Y era simplemente por probarla, porque yo dije, bueno, a ver, pues una pizza con la base de tomate y ya. No, es que esto era gula, o sea, es que era el plato de espaguetis más la pizza, por eso no la pedí con más cosas. Total, que claro, yo dije, bueno, a ver qué tal. O sea, la masa, tío, es que yo me la tomaría sola. O sea, la masa de esa pizza, estaba buenísima, Sergio, pero buenísima. Y el tomate era como, uff. Entonces, claro, yo decía, tengo que volver aquí a probar un restaurante así, que encima cocine con ingredientes, en plan, con más cosas veganas, ¿sabes? Que tengan como más opciones, más platos veganos, porque si solamente los espaguetis con tomate ya están ricos, o la pasta con tomate, o sea, la pasta, perdón, la pizza con tomate ya está buena y son dos ingredientes, literalmente, ¿qué pasa si de repente a esto le echas alguna cosa más y te haces, pues yo qué sé, una salsilla o un algo? Increíble, increíble. Y lo que se lleva, la guinda del pastel, que es como, uff, el helado de pistacho, Sergio. Ahí sí que tuve mucha suerte, ahí sí que tuve un montón de suerte, porque el primer día fuimos a una heladería que estaba como cerca de un centro comercial, era la heladería típica, pero muy pocas opciones, ¿sabes? En plan, helado de fresa, tal, no sé qué, era como, ay, es que en Italia pero, el helado, tal. En plan, no sé helados de hielo, ¿quieres decir? ¿O... No, helado de tarrina. Ah, vale. Helado de verdad, helado de hielo no cuenta, eso es una mierda. Pues el helado de tarrina, claro, aquí, sí, pro tip, ¿vale? Para los que digáis, ay, tal, no sé qué, los helados de tarrina, que suelen ser como de limón, el de fresa no muchas veces, pero los que son como sorbete, rollo naranja, limón, tal, esos casi siempre son veganos, porque no llevan nata o no llevan leche. En los que sí que suelen ser, por rollo, chocolate, la de fresa en muchos casos, pistacho, tal, no sé qué, eso no suele ser vegano en una heladería de normal. Pero el segundo día hice yo ahí un poquito de research, miramos unas cuantas heladerías. ¿Un poquito de Happy Cow o no? Y no, no en Happy Cow, simplemente llegué y dije, a ver, ¿qué helados veganos tenéis? Y entonces ahí ya lo pregunté. Y en esta heladería tenían varias versiones, o sea, tenían helados que no eran veganos y luego tenían varias versiones veganas de helados que son como muy, pues muy conocidos allí. Y uno de ellos era el helado de pistacho. Yo de verdad, o sea, creo que no hay nada que vaya a echar más de menos en mi vida que poder volver a probar ese helado de pistacho. No te exagero, Sergio, ahora mismo me iría un fin de semana a Turín solo, única y exclusivamente para poder seguir probando helado de pistacho. O sea, me planteé realísticamente, realísticamente esa palabra existe, me planteé muy seriamente si podía facturar helado. No, no, te lo juro, si yo le pregunté al muchacho del helado, en plan, si yo, o sea, si te traigo como si me compro en plan una bolsa de estas isotérmica, te traigo un tupper de esos que están como para mantener el frío tal, ¿yo lo puedo meter en el avión? Y claro, no, no lo podía meter en el avión. Pero, tío, o sea, de verdad, daría lo yo que fuera porque hubiese que hace helado de pistacho muchísimo aquí, que no como helado de pistacho. Y es que ahora mismo no me viene ni el sabor, ¿eh? O sea, seguro que alguna vez lo he comido y sé que está rico, pero no me viene ahora mismo como la sensación del sabor. Te juro, estoy salivando. Digo, hola, qué rico, tío. Es que mira, mira que hay un montón de versiones veganas de, que si de, ¿cómo se llama la marca esta? Que es súper famosa aquí en España. Häagen-Dazs, pero Häagen-Dazs, no, Häagen-Dazs no es, la otra. La de, bueno, la que tiene como una vaca. La de Ben & Jerry's. Eso, Ben & Jerry's. Está el helado vegano de Ben & Jerry's, que a mí me gusta, pero claro, es que ya... Creo que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. ¿Has probado los helados de Pink Albatros? Creo que sí, que tienen, sí, sí que también. Tienen de pistacho, ¿no? Lo tienen. Es una mierda comparado con este helado de pistacho. Con el italiano. Lo sentimos. Pink Albatros. Lo primero que... Al volver, que están buenos, están muy buenos, o sea, es que están muy buenos, es que el caso es que están muy ricos y de Pink Albatros, yo tengo de hecho un helado de Pink Albatros en el congelador y lo compro de vez en cuando porque hay muchas variedades y está muy rico, pero tío, es que no se parecen, o sea, es que ya, es que he probado ya, ¿sabes? Es como cuando has estado en el peak, en es como el la máximo. Receta secreta de los cubos. Claro, claro. Es un poco ese, o sea, yo ya no voy a probar otros donuts que estén más buenos, ¿sabes? Pues esto es igual, es como, tío, ya no voy a probar otro helado que esté más bueno y es una mierda, porque ahora ya no, ya digo, ay, qué rico, pero ya no es lo que era, ¿sabes? Entonces, pues bueno, muy rico, muy, muy rico el helado de pistacho vegano. Es que, bueno, buscaría la heladería para recomendarla aquí, lo que pasa es que no me acuerdo ya, pero... Veganos de Turín. Muy rico, veganos de Turín, decir la heladería que os gusta, porque seguramente sea robar esa. La receta increíble, tío. Del helado de pistacho. Increíble, tío. Oye, y ya pero, está, y en Turín, pues muy bien. Pues lo que también te iba a preguntar, porque antes de esto, bueno, tú repetiste como chef culinario. Es que llevamos mucho tiempo sin grabar, ¿eh? Claro, claro. Madre mía, han pasado muchas cosas. Pero no pasa nada, nos acordamos de todo. Efectivamente, ¿hace un mes? Fue... Bueno, sí, fue casi al lado del episodio 100. Sí, pues sí, un poquito antes de. Sí, pues 3 semanas, 3 semanas hará. Fui al Disaster Chef de Ibai Llanos, de Don Ibai Llanos, participando con el bueno de Barbe, que me habría gustado a mí que si hubiese venido Miriam o el Sergio, habría sido increíble, pero no fue el caso. ¿Teniste? Habría sido espectacular, lo que pasa es que creo que habríamos llegado igual de lejos, es decir, a comernos un mojón de lo que llegamos en el programa. Ahora contamos cosas. ¿Por qué? Claro, ¿qué pasa? A mí pues me llamaron para participar, tal, no sé qué, y era como, vale, guay, porque justo en ese programa había, bueno, una de las marcas que patrocina el programa, que eso está muy bien, es Better Balance, hace un año fue Eura, si no me equivoco. Sí. Entonces había productos de Eura y ahora pues es Better Balance, que es otra marca con la que yo también he trabajado muchas veces, que hace productos también veganos y está como pues intentando crecer, ¿no? Y Y hubo una claro, yo prueba que decía, tenías que bueno, emplear, además, esos productos. sí, correcto, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo cocinó, pues eso, con productos veganos, tal, pero yo, igual que en la anterior edición, yo dije, bueno, pues además Barbe no cocinaba absolutamente nada, entonces dije, vale, pues O aquí sea, tomo en la yo anterior edición te las trajaste riendas. a Folagor de pinche de cocina y en esta te has traído a Barbe. En plan, O bueno, sea, yo voy con Sekiam y que Sekiam carrilee, ¿no? sí, que sé que me haga el carrito, que ya prepare las cosas y el Yo otro, pues bueno, corto corta cebolla. cebolla o lo que sea. Sí, aunque he de decir que estuvo muy guay, ¿eh? Yo me lo pasé súper. O sea, fíjate que la otra vez fue como que los platos pues gustaron un poco más y fue como guay. Esta vez considero yo que cociné mejor que la otra vez, pero con Fola también me lo pasé súper bien. Pero con Barbe, tío, o sea, es el programa que más he disfrutado. Lo disfrutamos un montón porque yo, ¿sabes cuando hay compenetración? ¿Sabes? Cuando es como, venga, nos entendemos, tal. El Barbe era como, venga, sí, tú dime, tal. Y aunque no hubiese cocinado mucho, sí que era como, venga, pues yo le hacía como el tutorial de, mira, pues corta la cebolla así, chuc, chuc, chuc, y listo. Y él ya cortaba la cebolla. Luego participamos con Ander también, que fue como el repescado en nuestro equipo. Hicimos un baño María de chocolate que no salió demasiado bien. Pero que era la primera. Pero Yo, es bueno. que yo vi el programa desde casa y bueno, de hecho enseñaste a Ander que no conocía lo que era el baño María. Ya, Ander nunca había usado O un sea, baño. al A ver, final. ya, es que no, eso a lo mejor es muy de tener abuela. O sea, yo lo tenía como muy interiorizado porque digo, tío, yo recuerdo a mi abuela en el pueblo meter tarros dentro de la olla con agua y luego meter el tarro y dentro del tarro cosas y hacerlo al baño María, ¿sabes? Entonces yo dije, esto a lo mejor es que es como muy, muy clásico, pero ya no se usa. Que es verdad que no, yo creo que no se usa. Bueno, no lo sé, ¿tú has cocinado mucho al baño María? No, en verdad no. Claro, es que en realidad es como que no, O no sea, se conoce se mucho. conoce la técnica, ¿no? Sobre todo para algún postre, para derretir chocolate, casi todo Es que es es. literal, literal, la forma de derretir chocolate. A ver, es verdad que claro, hablamos de Ander, ¿no? Que Ander es como la persona que yo creo que menos ha cocinado de todo Disaster Chef. Pero bueno, aún así estuvo guay, porque se lo pasó bien ahí con el chocolate. Lo que pasa es que claro, el chocolate, a la mínima que te pases un poco, se quema. Claro. Entonces es complicadísimo para una persona que encima nunca lo ha hecho. Y bueno, cocinamos un montón de cosas veganas, estuvo muy guay. Tenía un montón de compinches, además sabía que estabais vosotros también mirándolo, tal, no sé qué. Entonces era como, venga, hay que hacerlo bien porque esto es lo de siempre, ¿no? O sea, esto Claro. pasa en todos lados. Es como, venga, ya que vamos a cocinar vegano, o sea, todo el mundo va a saber que es vegano, entonces ya va a ser como de primeras un ¡ay! ¿Sabes? Entonces ya sé que me van a pedir más, ¿sabes? En plan, es lo típico de, ay, bueno, pues para ser vegano no está tan malo, ¿no? Que justamente creo que tuvimos como un poco de mala suerte porque los jueces que se encargaban pues de ratear la comida, ¿no? De decir, oye, pues este plato está rico, este plato tal, o este plato lo valoramos de esta forma, pues justamente son personas que no tiene no sé, mucho gusto por la comida vegana, la verdad. O sea, además a los dos les gusta como muchísimo la carne. Eran César Blue, que hace poco se le rompió el Tesla al pobre. ¿Cómo? Oye, oye, oye. Oye, oye, oye, pero bueno, pues Una, César un Blue. abrazo para César Blue. Y luego un chico del cual no recuerdo el nombre, que fue muy Es majo, que es, se ha Patuca, hecho no, muy viral en TikTok. Patica. Patica, Patica, correcto. Patica, que también, pues eso, es muy de platos con carne, ¿sabes? En plan, pues eso, estofado de carne del pueblo, matanza del pueblo, tal, ¿sabes? Entonces, justamente, pues era como que, de hecho, yo me acuerdo que hubo un plato que literalmente empezó como a probarlo y hizo como, ¿sabes? Como que vomitó un poquito porque como que no sé si no está acostumbrado a la textura, no sé, porque no era nada. O sea, yo creo que simplemente el hecho de pensar... ¿Cuál fue? O sea, porque no me acuerdo del primer plato. Las tostas que tenían como la, no era Eura encima, pero la alternativa al pollo, que es muy parecida a la Eura también, de Better Balance, estaba buenísimo, demás, estaba, ¿eh? Pero que te, Sergio, te lo juro, o sea, no me quiero tirar flores, pero es que estaba que te cagas, porque justamente además esa receta yo la había descubierto unos días antes, era con una reducción como de aceto balsámico con cebollita, bueno, o sea, con una tostada así con aguacate debajo, estaba que te cagas. Pero claro, yo creo que él como que, ¿sabes? Lo pilló ahí un poco tal, y era lo típico que yo pensaba, tío, yo creo que si a estas dos personas les planteamos el plato sin que sepan que es vegano, van a tener mucho menos prejuicio. Y en el caso de César no tanto, porque César sí que ya también, coño, al final creo que conoce un poco más de la movida. Luego ya sus gustos son sus gustos, pero como que no tiene tantas ideas preconcebidas. Pero sí que creo que en el caso de Patica, pues le ocurría más todavía. Y creo que si no le hubiésemos dicho nada, le habría gustado, tío. Entonces, como, ¡ay, qué rabia, coño! Que sepas como, ¿sabes? Que vayas como con esa con esa idea ya en la cabeza. Y era como, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada. Aún así, salió todo muy rico, la verdad. Estuvo muy bueno. También hubo los espaguetis. Eso fue, o sea, de verdad, Sergio, mira que los espaguetis de Italia estaban muy buenos. Pues estos serían el top 2 con más ingredientes, pero el top 2. Porque, claro, yo dije, bueno, pues nosotros hacemos todos los platos veganos y pensé, vamos a hacer como una especie de, a ver, la pasta al final es como lo menos arriesgado, está rico, lo hace rápido, pa'lante, y todo el mundo hacía pasta en alguno de los platos. Entonces yo dije, vamos a hacer pasta, pero vamos a usar las hamburguesas de Better Balance para picarlas y hacer como un picado, como carne picada con cebolla y no sé qué más. Me pareció súper buena idea, ¿eh? ¿En verdad? Y, sí, sí, pues escúchame, estaba buenísimo, tío. Pero porque claro, da un saborcito aquí como el sofrito con el tomate y la carne picada y la cebollita y el pimiento y tal. Increíble. Pues no les terminó de gustar mucho. Entonces fue como cachis. Pero bueno, igualmente guay porque además, coño, pues yo creo que sobre todo la gente que lo vio desde casa, no sé, también la gente que lo esté escuchando y lo haya visto, pues ya nos comentará en el podcast y sí, demás. Sí, de hecho, bueno, dejamos el vídeo también por si quieren verse el programa y demás, lo dejamos también en comentarios. Pero creo que está guay porque lo que sí que se vio, a pesar de que, pues bueno, a lo mejor, pues yo creo que quedamos cuartos o algo así, sí que hubo un plato que ganó como el mejor plato, que dije, oye, qué bien, qué guay, pero el de las tostas, justamente, que aunque a Patica no le ¿Patica gustó, o Patuca? Al no, resto, bueno, sí. No sé cómo es, perdón. Creo que es Patica. Pues el caso es que igualmente yo creo que sí que desde casa se vio como en plan, ah, pues mira, oye, tío, ¿sabes? Es como... simplemente con que haya alguien que haya dicho, ah, pues oye, se puede cocinar esto también vegano o tal, y se pueden hacer varias cosas, porque hicimos un montón de cosas, y luego para el postre, que ahí yo sí que salí completamente de mi zona de confort, porque yo soy cero de, o sea, yo cocino los cuatro platos que me sé, y si no hago algo es porque ese día, digo, tengo un montón de tiempo, pero de normal, pues todo el día estoy comiendo ensalada, y hago las cuatro cosas de cocinar en el air fryer, pim pam, y listo. Pues en el postre dijimos, tío, vamos a intentar innovar un poco, entonces vamos a hacer nata vegana. Entonces había un bote de garbanzos que lo usamos para hacer un sofrito de garbanzos, que sorprendentemente no gustó nada el sofrito de garbanzos, estaba buenísimo, pero pues yo qué sé, no sé si pensaron que estaba poco elaborado, no lo sé. Yo además dije, tío, son muy de pueblo, son muy de comida clásica, joder, un sofrito de garbanzos, es que literalmente todas las abuelas hacen sofrito de garbanzos. Pues bueno, no le gustó mucho. Pero bueno, el caso, que reservamos la cuafaba para el sofrito de garbanzos, que ahí fue, ahí yo me tuve que morder un montón la lengua, tío, porque claro. Ah, sí lo vi. Pero decía, no sería aquafaba, sería claro, aqua. La nata vegana que se hace con aquafaba y azúcar, se monta y literalmente sabe a nata y estaba muy buena. Entonces, claro, yo era como, tío, era de lo que más orgulloso estaba. Y yo estaba como, guata, no sé qué, venga, el postre. A ver, el resto pues era plátano y un chocolate que había salido un poco pocho, la verdad. Entonces no era un postre muy allá. Pero la aquafaba era como, tío, que es nata y, joder, que no la... O sea, el resto de gente, si cogía la nata, la cogía del tirón, ¿sabes? Y era como, tío, hemos montado nata vegana, ha sido mucho curro, tal. Valorando, jueces, por favor. Y entonces lo primero que dijo César Blue fue... No entiendo por qué le llamas aquafaba si no es de fave, que es una judía, sino que es de garbanzos. Y yo en plan, tío, yo por dentro diciendo, cállate, Sekian. Cállate, porque si le respondes, claro, si le respondes, se va, o sea, el juez, va a ser peor. Al final es tu juez. Tirarte. Claro, claro, claro. Entonces yo, sí. Y por dentro pensando, Dios, ¿es cómo se llama? O sea, mira la RAE, es Aquafaba. No, no es el nombre que yo no me he inventado. Aguagarto, no le he o yo agua. El nombre. Casi es Aquaganza. Digo, uf, uf, uf. Me llevan preso si digo lo que pienso. Pero bueno, guay. Al final, pues eso fue una experiencia divertida. Estuvo muy chulo, cociné muy guay y lo pasé muy bien. Así que, pues bueno, a ver si hay más ediciones con más cosillas veganas así y nos invitan a todos, ¿no? Sería como muy guay, ¿no? Hostia, estaría muy guay que fuéramos ahí el... Bueno, los tres no sé si nos dejarían, porque los tres yo creo los que los malditos... Igual... Bueno, pero dos cocinando y otro representing, ¿no? Otro detrás con los pompones. Claro, literal, literal. Hombre, ¿sabes a mí lo que se me ocurre, por ejemplo? A ver, esto molaría, pero ¿sabes qué también molaría? Siendo que se llama Disaster Chef, Ibai, esto es una propuesta que te lanzo. Cópiame la idea, me da igual. Ojo. Que Ibai hiciera un Disaster Chef. Ibai, bueno, que se ve todos los programas. Claro, Ibai, por supuesto, Ibai. Ya lo sabes. Te queremos aquí un montón. Que hiciera un Disaster Chef vegano, pero que no pudieran participar ni veganos ni vegetarianos. En plan, hostia, pero yo creo que eso es malísima idea, Sergio. No, bueno, pues para que la gente... ¿No se llama Disaster Chef? Claro. Escucha, pero la gente la sacas de la zona de confort. Nada, todo el rato un huevo, todo el rato un filete. No, no, no. Que no, que no, que no, que no. Que eso haría una publicidad del veganismo horrible. Porque la peña diría, tío, no puedo cocinar nada, tal. Que hay muchas opciones, pero claro, no las conocería. Entonces, la gente diría, Dios, que no puedo hacer esto, es que tal. Serían todo quejas. Y la gente pensaría, no voy a cocinar vegano nunca, ¿sabes? O sea, bueno, yo creo que sería como quizás completamente contraproducente. En mi cabeza. En tu cabeza era espectacular. En su cabeza sonaba súper bueno, bien. Que gasten, no tienen cartas, que gasten carta, toma la carta de la receta vegana, prepárame un falafel, yo qué sé. No, tiene que haber un Disaster Chef, edición especial, todo el mundo cocinando vegano. Y ahí sí que flipas, porque claro, ahí ya sí que llevas... Pues, pero eso, todos veganos, pues, dices. Bueno, veganos, vegetarianos, pero sí, guay. A ver, es que claro, es como más realista conseguir antes un programa que sea vegetariano que no vegano. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Sí. Como todo, ¿no? Siempre. Al final, a veces intermedias. Ahí está. Tú te llevas a una Paula Gonu Elisa, que también cocinó vegetariano también en este programa, que justamente pues, nos llevaron sobre todo a los que teníamos más experiencia con platos así por el tema de Better Balance y tal. Pero claro, tú llevas a gente que sepa cocinar guay y ahí de repente la gente que lo viese diría ¡lul! Qué guapo, ¿no? En plan, ahí va, qué platos tan chulos que nunca me habría imaginado, ¿no? Pues, ¿y si lo que hacemos ahora es recomendar recetas para nuestros oyentes que están aquí escuchándonos? ¿Y si? Uy, creo que se me ha caído la cámara. Bueno, perdón, ¿eh? Sigue, Sergio. Yo ¿caído la cámara? Bueno, ha habido un accidente de gatuno. Y digo, sí, ¿y si? Imagínate que alguien del que nos está escuchando, de repente le invitan a un Disaster Chef y tiene que preparar ¿qué podría algo. Hacer, no? ¿Qué podría hacer? Unas recetitas así... veganas que podría preparar, ¿no? ¿Quién sabe? Cosas pasan. Me gusta mucho la idea, la verdad. Así la gente tiene más opciones. Esto es, podríamos decir que es una parte 2 de un primer capítulo que ya hicimos en su momento. Pues yo creo que por supuesto no, pero esto es de los muy, muy antiguos, ¿no? Como esto es de los primeros capítulos, yo no me acuerdo ya de yo qué nombre creo era. Que es el o sea, qué número yo era. Creo que era el... Pues el... ¿6? Yo creo que era el 65, no, minuto el 10. Mira, no están antes del 10, yo creo que era el 6, ¿eh? ¿El 6? Hostia. Me tiro triple y digo que es el 6. Y el 6, en el 6, es que yo no me acuerdo muy bien ya. Madre mía, ¿cuántos años hace del 6? Muchísimo. Pues a ver, pues mira, el podcast se lanzó el 5 de abril de 2020, que era una de las preguntas que hicimos en el Kahoot. Pues el 6 será de abril. 2020, Sergio, madre del amor hermoso. Será de abril, pues será una semana o dos años. Después, no lo sé. Pues sería del 12 de abril. En abril, claro, o sea, ese podcast, o sea, pues nos animamos a escuchar otra vez, fliparéis el cambio de calidad, sobre todo del audio, Sergio. Ese podcast era sobre platos que nos gustaban a nosotros y que cocinábamos, o eran recetas muy simples. O sea, ¿en qué quieres que nos centremos bien? Yo creo que puede ser, bueno, recetas así como simples, también alguna cosita... Luego creo que en alguna Navidad también dijimos como aparatos alternativas también, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, vale. Yo por ejemplo, una de las recetas que tengo que decir, que no sé si he dicho en el podcast, que además te dije a ti, cuando nos enteramos de que ibas a Disaster Chef, digo, ostras, mira, puedes preparar unas fajitas, pero no como todo el mundo hace las fajitas, porque las fajitas se hacen mal. Las fajitas... El inglés se enseña mal. Pues las fajitas se enseñan a hacer mal. ¿Por qué? Porque la gente coge la tortilla de maíz, hace vuelta y vuelta, y luego pone, y se pone ahí, en plan, dentro, pues yo qué sé, la cebolla, los pimientos, y las judías así todo suelto. Y eso luego tú lo intentas cerrar, es imposible. O sea, no puedes. O sea, no puedes cerrar Es eso verdad, y humanamente se te posible si te sale, cae ¿eh? por todo. Sí, de hecho, o sea, es como la típica comida. A mí me da mucha rabia, tío, porque dices, Ya. es comida que sabes que te vas a manchar y te vas a guarrear y te vas a poner hecho un En plan, bueno, cerdo. me lo Un como, beso para pero todos los cerdos que escuchan el podcast. me lo como, pero acto seguido sé que voy a ir con las manos pringosas, la puerta del Sí, baño ya sí. abierta, a meterme debajo Sí. del grifo. A mí eso, tío, me da rabia, ¿eh? O sea, fíjate que yo no, o sea, a mí la comida que no te puedes comer como, porque me agobia, me pasa con las hamburguesas también, o sea, me agobio, porque si están muy gordas las hamburguesas y tal, empiezo a ver que se me caen, entonces empiezo a comer más rápido y cuando me quiero dar cuenta digo, tío, he comido agobiado, he comido nervioso porque se me va a caer y claro, hay que comer a gusto, tranquilo. Entonces, Exactamente. me pasa mucho eso. Bueno, entonces, claro, ¿cuál es tu versión que no ha, o sea, tu versión soluciona este bug Correcto, lo o no? soluciona completamente. Ajá. Y es que, bueno, de hecho os dejaremos la Parche, receta. el parche El parche de actualización 1.1 para que no de clones las los para que fajitas. no clones nada raro por Para ahí. que no clones frijoles. En el Zelda. Coges y se tiene. Lo explico brevemente, rápidamente por encima. Con las alubias haces como una pasta, las chafas en la sartén y la calientas, entonces haces como si fuera una tortilla solo de las alubias ahí. Y entonces Qué eso guarrada, ¿no? luego. No, no, pero queda súper. Queda súper compacto y no mancha nada. O sea, y está todo allí. Y ahí además le echas como algunas especias ya allí, a lo que viene siendo esta masa. Y luego. Esto es solamente judías, los típicos frijoles de bote, ¿no? Judías blancas, sí, de bote, bote. Sí, Que esto yo lo hice vale. en un curso de cocina vieja. Seguro que lo he contado en el pasado, pero esto lo hice en un curso de cocina Sí, vieja también a mí me aquí. suena algo de esto. Y ahí yo me quedé. A mí me explotó la cabeza cuando lo dije, hostia. Y entonces, tú por un lado tienes eso. Y eso luego tú lo cortas y eso te va a hacer como de pegamento en la fajita. Y lo que haces es que luego la cebolla y el pimiento no lo cortas. Lo cortas en juliana, que es, digamos, alargado. Haces tiras alargadas. Entonces tú eso luego lo sofríes y. Esas las tiras, luego ya lo montas dentro de lo que sería la fajita en la pasta. Entonces, la pasta esta de las judías que está ahí hace de pegamento y no se escapa nada. En plan, tú lo cierras y eso no se mueve. Podríamos decir que es un poco arquitectura de la comida, Sergio. Pues un poco sí, la verdad que sí. Cuando has dicho antes lo del Zelda, estoy viciadísimo al Zelda, pero viciadísimo. He intentado ser súper vegano en el Zelda también. He dicho, ay, a ver cómo de vegano se puede ser en el Zelda. Pero he tenido que matar un montón de animales. Pues muy mal, He porque matado, he cazado. yo estoy jugando al Zelda y no he matado todavía ningún animal y no pienso hacerlo. Pero es que hay una parte en la que tienes que sobornar a un perro. Y al perro no le puedes dar comida vegana. Ese perro quiere comida, quiere carne cruda. Entonces le tienes que dar cuatro cachos de carne cruda para encontrar una parte de un traje precioso del Majora's Mask, que yo he dicho, lo quiero, ese traje es precioso. Entonces ha tomado poco el veganismo en el juego, me la Yo a veces lo que pasa es que me pela. encuentro trozos de carne de caza en el juego. Pequeño paréntesis que estamos haciendo, ¿eh? Y cuando la cojo sin querer, ¿cómo ¿Qué jugar llevaba? vegano en el Zelda? Están discutiendo dos veganos. Y cuando la cojo, digo, ¡mierda! Cuando la cojo sin querer, ¡He ¿no? cogido! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, No, toqué porque a veces carne! matas a monstruos, no, a los monstruos yo les pego. Entonces, de repente, Sí. coges el loot, el botín, y joder, tienen una carne de caza ahí. Entonces, luego lo que hago yo. Porque no me la quiero comer, obviamente, porque yo incumplo mis propias normas. Entonces yo la vendo, le digo a uno, toma, te la doy. Pues creo que no se puede soltar, pero bueno, no se pueden soltar las recetas. Pero, pues bueno, pues acumula cuatro que las vas a necesitar, Sergio, para sobornar perros, porque los perros te enseñan dónde están los tesoros, pero tienes que hacerte amigo de los perros, entonces los perros les tienes que dar carne. Vale, pues, ¿Sabes? pues me la apunto como dato. Pero bueno, que mientras seáis veganos en la vida real, Sí. el juego, Que el juego es os un juego. aseguro que no va a cambiar nada Bueno, va, ahora te de toca a ningún ti. animal de Te la toca a ti realidad. lanzar alguna recetilla. Vale. Yo, mira, justamente voy a tirar de. O sea, parece esto el 1, 2, 3. Respondo otra vez. Pero yo, de verdad, que la receta fácil y sencilla que he descubierto. Me emociono y todo, Sergio. Ay, por Que he favor. descubierto este año. Que es espectacular. O sea, esto es. ¿Sabes la típica ocasión en la cual de repente tienes cuatro cosas en la nevera y dices, es que no sé qué hacer? Pues voy a combinar los cuatro ingredientes que tengo y de repente sale bien, de O sea, casualidad. comida de supervivencia, digamos. Claro, o sea, comida en plan, literalmente, de que dices, bueno, me quedan esto, Es esto y esto, ¿cómo domingo, voy a no puedo comprar juntarlo? nada, me quedan Claro, cuatro cosas, ¿qué hago? claro. Pues justamente, ¿cómo se dice? Cuando atrasas en el tiempo, viajamos en el tiempo hacia atrás, Nos remontamos, que no he encontrado la palabra. Nos remontamos a las vacaciones por Lisboa. Último día de vacaciones, no queda prácticamente nada en la nevera, pero queda un paquete de Eura y queda vinagre de cebolla, un poquito de cebolla, vinagre y ya. La vinagre, pues de echar las ensaladas, que encima yo le echo 5 kilos de vinagre. ¿Pero vinagre de Módena y... o vinagre de vino de manzana? De Módena. Aceto balsámico, que es como un poco más suave, que es bastante importante esto. De verdad, probadlo en casa un día, porque yo es como que nunca, o sea, yo... Si yo echo la Eura en la sartén, ¿sabes? La Eura o lo que sea, el tofu, lo que queráis, que lo podéis hacer con tofu también, está muy rico. Claro, tú lo echas y tú no piensas, le voy a echar vinagre a la sartén, ¿sabes? Es como, uy, o por lo menos a mí se me hace raro. A la gente que cocine más, a lo mejor sí que dice, tío, la reducción de vinagre, pero yo se me haría como raro, en plan, el vinagre no le pega, ¿sabes? El vinagre no... Tú eres más de reducción de cerveza. Sí, otra que también no hay reducción de cerveza, eso no está rico. Con el vino, sí, con cerveza, no. Pues nada, de repente dijimos, oye, pues bueno, pues echamos un poquillo ahí de vinagrillo así, reducción de tal, no sé qué. Eso, como que el tofu o la Eura chupa, ¿sabes? Absorbe. ¿Cómo? Todo el vinagre. ¿Sabes? Vale, vale. Eso es, sí, el efecto de sonido es muy importante. Chupa todo el vinagre, entonces se queda y el como que se carameliza la cebolla y se carameliza un poco pues el tofu, la Eura, lo que eches. Dios, qué bueno está. Dios, qué bueno está. O sea, es de verdad, y sé que me repito porque lo hemos hablado antes, lo de las tostas, tal, no sé qué. Por favor, probadlo en casa un día. Le echáis, bueno, un chorrillo de aceite también, obviamente, y le echáis pues alguna especie, si queréis, o lo que sea. Esa receta, de hecho lo voy a buscar después del podcast, tiene que haber en plan rollo, tiene que ser como receta súper conocida en algún sitio 100%, porque alguien, en alguna abuela en algún momento tuvo que juntar algo con vinagre, seguro. Está increíble, sabe como caramelizado, pero como, ¿sabes cuando se hace como una salsita que tiene como consistencia? ¿Sabes? En plan, incluso lo estoy pensando ahora, lo podríamos mejorar un poco echándole un poco de, no de harina, sino, ¿cómo se llama esto que es? Que lo que hace es que se echa levadura, no, levadura no es, o sí, que se le echa a las salsas para que espese más. Sí. Ah, maicena. Hay un maicena, eso, maicena. Le echas un poco de maicena y eso luego, bueno, es que tú coges, ¿sabes el típico pan de pueblo así rico? Que tiene bien de miga para mojar. Yo creo que eso, o sea, eso lo mojas ahí en la miga, eso también chupa. Increíble, increíble, buenísimo, buenísimo. Mira, ¿alguno más que se te ocurra a ti? Sí. Yo tengo, vamos, un montón de ejemplos. Bueno, un montón. A ver, me voy a tirar yo aquí flores. Mira, con los tallarines, hablando de pasta, que hemos hablado antes mucho de pasta, no sé si tú alguna vez has probado una salsa con crema de cacahuete y salsa de soja, en plan, mezclarlo. Sí, eso lo hacía antes bastante, hasta que descubrí la air fryer y dije, bueno, dejo de usar sartén para siempre. No, pero quiero decir, al final coges crema de cacahuete y salsa de soja y eso en la batidora lo mezclas para hacer lo que es la salsa. Ah, ¿en la batidora? Sí, en plan, tú coges una cuchara de crema de cacahuete y luego a eso le metes salsa de soja. Y entonces eso lo trituras para que quede líquido, entonces eso queda líquido y queda como muy oriental. Entonces, por ejemplo, puedes coger unos tallarines, esto se hace más como con tallarines. Haces esta salsa con crema de cacahuete y salsa de soja. Incluso puedes poner unas nueces, ¿sabes? Como así, un poco como partidas para que quede un poco más crocante, un poco más crujiente. Y es como así como tailandés, ¿no? Te transporta un poco ahí a Tailandia esta receta. Y es muy sencilla de hacer, ¿eh? Probarla. Yo en la versión como que había preparado alguna vez en plan wok, yo cogía verduras, tofu, lo echaba toda la sartén y luego echaba primero la salsa de soja, para que fuese haciendo también ahí chup chup. Y cuando estaba aquello ya que cogía un poco de consistencia, le echaba la crema de cacahuete. Y entonces la crema de cacahuete con el calor como que no se queda tan mazacote, ¿sabes? Sino que se diluye un poco, entonces se mezclaba con la salsa de soja. Como que las verduras absorbían un poco la crema de cacahuete y luego le echaban acardos. En plan, pues creo que como para un poco es un poco es como la va hacia lo mismo, ¿no? En plan, la mezcla esta de sabores. O sea, que si no lo habéis probado, bueno, que sepáis que tenéis ahí un poco... Va a dar un toque diferente, ¿no? Porque luego está lo típico de los espaguetis o los macarrones con la boloñesa vegana, no sé qué. Pues bueno, va a salir un poco de la zona de confort. No, muy rico, ¿eh? Muy asiático, de repente. Sí, sí. ¿Alguno más que tengas tú por ahí que se te ocurra? Pues a ver, se me ocurre una receta dulce y dátiles, por supuesto, tiene que llevar. En plan, porque ya sabéis los dátiles Bueno, yo creo que tenía como muchas recetas con todo el tema de dátiles, con el tema de que hacía como turrones y demás. Bueno, al final, dátiles los de rama, no los grandes esos, que son grandes como 2 dedos pulgares. No, esos no. Y Dátiles sí, pues hay. Sería como una versión del hummus, aunque, bueno, le puedes llamar como si fuera una mousse. La textura es como si fuera una mousse sea, quitas el parecida. U, ¿no? Te quedas Sí, con con mus. el mousse. Que básicamente esto lleva, pues es como hacer hummus, por así decirlo, en plan, se hace con garbanzo, le metes dátil en rama para que, porque tú estás buscando como que sea un postre, que sea dulce, una cucharada de cacao puro, un poco de aceite de oliva, canela, entonces tú eso lo trituras todo como si fuera hummus, pero como lleva los dátiles que le da el azúcar y el cacao que le da ese toque como a chocolate, pues ya eso luego se te queda en plan, pues todo rico. Uf, Y es tiene buena simplemente con pinta, medio ¿eh? bote de garbanzos. Esta sí que tengo la receta, ¿eh? Así que esta sí que os la pondré por ahí, porque esta yo alguna vez la he preparado. Bueno, lo típico, ¿no? Pues cuando haces el hummus, pues yo qué sé, si te preparas tú el hummus, igual al final te aburres, ¿no? Todo el rato el Ya. hummus, igual, pero dices, Madre mía, ay, le chico. pongo un poco de remolacha, ¿no? Y te haces ahí el de color así rosita, porque lo tiñe todo la remolacha. Pues bueno, te puedes hacer uno un poco más dulce, al final lleva 4 dátiles, que tampoco es tanto, como si le quieres echar 5, ¿no? Que tampoco es tanta la cantidad. Y un poquito de cacao puro, que está bien. O sea, al final es una receta incluso sana, ¿no? Pero eso. Total. Yo, mira, una que todavía no he probado, pero aprovecho ya y la recomiendo aquí. El otro día me salió en Instagram, pero bueno, sería un TikTok, así que como si me hubiese salido en TikTok, lo que pasa es que como no veo TikTok, pues no me salen en TikTok. Pero vi cómo hacían un curry vegano con seitán y le echaban yogur de coco, o sea, cogían como caldo de verduras, ¿no? Entonces hacían como el sofrito con el caldo de verduras, tal, no sé qué, luego le echaban el seitán y le echaban después, bueno, obviamente el curry, y le echaban al final, cuando ya había como el seitán, había ahí chupado un poco otra vez, el Ah, vale. caldo, al final le echaban el yogur de coco y al remover todo se quedaba así como cremoso, en plan como el típico curry que dices. Uf, con una salsa también ahí bien espesa para luego juntarlo con arroz. Y wow. O Pero sea, creo que va a ser lo siguiente que en cocine. plan bowl, ¿quieres decir? Sí, en plan como, en plan, bien de pote, ¿sabes? De que te salga ahí una buena cacerola de curry y luego, pues tú te haces tu arroz aparte y lo juntas. Muy tailandés. No, tailandés no, miento. O sí, Sí, ¿no? muy indio. Uy. Bueno, sí, claro, ¿no? Bueno, curry de la India. Bueno, más o menos. Tampoco están tan Sí, lejos, bueno, ¿eh? muy rico, la verdad, lo importante es que es muy rico. Queda muy Tenía rico. muy, sí, porque además es como un plato que yo me acuerdo pues de ir de repente pues a los típicos restaurantes hindús de, así, pues en mi caso del centro de Madrid, ¿no? Y probar curry y dices, jo, que luego no sabe tan rico tal. Y esta receta me pareció que con el yogur de coco quedaba cremosillo, como, no sé, como yo recuerdo, como el curry que me gustaba. Y he dicho, buah, tengo que probarlo. Tengo que probarlo. Así que nada, expertos en curry. Bueno, expertos en curry, ¿no? O de todo tipo de recetas. Que nos comenten, ¿no? En el podcast. Sí. A ver qué onda Que nos cuenten con también sus si nos quieren recetas. escribir sus recetas favoritas. Y por supuesto que también nos vamos a poner las recetas proletarias de Miriam, que no está aquí. Está en Es espíritu. verdad. La Es verdad, es verdad. dejamos Está por en ahí. Tailandia. Se ha ido a probar curry, pero vuelve enseguida, vuelve muy prontito. Y obviamente, pues tenéis toda la info. De hecho, si luego te encuentro el vídeo, te lo paso y así lo ponemos en malditosveganos.com/104, que ahí van a tener toda la info del programa y demás. Y nada más, muchas gracias por escucharnos. En malditosveganos.com/contactar podéis hablar con nosotros si tenéis cualquier duda, si no sabéis pues si tofu, eura, seitán o qué echarle a la reducción de vinagre, si no sabéis cómo aplastar los frijoles, si aplastar frijoles blancos o frijoles de estos moraos, pues le podéis preguntar a Sergio también le mandáis ahí cualquier mensaje que queráis, que lo leemos todos y el Sergio luego nos lo pasa al resto. Uh-huh. Y nada, muchas gracias también a todos los que nos escucháis en Spotify, que vamos ya camino de las 300 valoraciones. Muy bien, ¿eh? Muy sí. bien, casi 6.000 personas en Spotify. Sí. Gracias a toda la gente. Bueno, ¿y en Spotify ahora nos ven con vídeo? Sí, sí, sí. Oye, pues un abrazo a los que nos estáis viendo desde Spotify, que está chulo lo de que en Spotify se nos vean las caras también. Siempre creo que esto lo te lo he preguntado ya en los últimos capítulos y siempre... Sí, siempre yo es que creo que lo tenemos puesto como si fuera una novedad, pero esto ya... Ya pasó la novedad. Sí, sí, sí. Sí, sí, es que he tenido como un déjà vu, ¿sabes? Pero bueno, que si no nos escucháis de Spotify no pasa nada, los de Apple Podcast, los de iVoox, los de Podimo, los de Google Podcast, los de Amazon Music, los de YouTube, los que veis el directo, un besito a los del chat, os queremos mucho, o los que veis desde la web, a todos os queremos por igual y a todos os vamos a seguir manteniendo informados de nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo. ¿Sabes qué pasa? Creo que esta vez la despedida va a ser como más fácil, porque sí. ya es como que me ha pasado igual que con el helado vegano de pistacho. Pero al revés, como he probado ya el cringe absoluto... Has hecho... Esto se llama terapia de choque, ¿sí? ¿no? Sí, terapia de coche, literalmente. Literal, literal. Así que bueno, pues en el siguiente capítulo vamos a seguir siendo unos... ¡Malditos veganos! Bueno, ya lo que sea... Pues, gente. Lo que tenga que ser será, lo que tenga que ser un besito. Será. Un beso. Adiós. Lavar los dientes bien. Sí. No hagáis como Sergio. ¿Cómo? Adiós.